Sí, efectivamente, hemos tenido un hecho muy doloroso aquí en 25 de mayo que ha enlutado a la comunidad toda. Este hecho ocurrió el día 23, tomamos conocimiento a las 0:30 horas, de que en calle el 2 y 27 de este medio había ocurrido una colisión entre dos vehículos. Constituido personal policial al lugar, rápidamente establece efectivamente que se trataba de una colisión entre un Renault 12 color verde y una Fiat Palio Adventure conducida por un joven de 17 años de edad, Matías Galende, mientras que el Renault 12 era conducido por un joven de 31 años de edad, Enrique Iván Casas. Bueno, a bordo, lamentablemente a bordo del Renault 12 iba toda la familia completa del señor Casas, su esposa con dos chicos de esta, de un primer matrimonio, y otros dos chicos en común del matrimonio, obviamente, entre Casas y la señora llamada Luciana Elizabeth Pereira, de 28 años de edad. Bueno, el automóvil Renault 12 se conducía por calle 2, intentando cruzar la avenida 20, avenida no, la calle 27, es una amplia calle con circulación hacia el exterior de la ciudad, en ese sentido, ¿no es cierto? Y por calle 27 lo hacía el otro vehículo, Fiat Adventure. Bueno, obviamente por circunstancias que se tratan de establecer y que se están investigando en el sumario, la Fiat Adventure impacta en la parte media, sobre todo lo que es el habitáculo del Renault 12, donde iba esta familia, ocasionando un gran destrozo en el vehículo y torciendo hacia el interior todo el habitáculo, y a consecuencia de tan violento y fuerte impacto, pierden la vida Luciano Adrián Saavedra, de 7 años de edad, Lisandro Román Casas, de 4 años de edad, el menor Sisto Casas, de 3 años, que sufrió lesiones leves nada más, fue dado rápidamente de alta. Después otra chica, Solcire Saavedra, de 12 años de edad, resulta con lesiones graves y posteriormente tuvo que ser derivada al Hospital Garrahan en helicóptero, donde se encuentra en este momento. Y Luciana Elizabeth Pereira, de 28 años de edad, que es la madre de todos los chicos, como dije anteriormente, se encuentra con lesiones graves en un estado muy delicado aquí en el hospital local, como así también su esposo, el señor Enrique Iván Casas, con lesiones graves, internado también en el nosocomio local. Y bueno, este ha sido un luctuoso hecho, ¿no es cierto?, que ha conmovido a toda nuestra localidad. Se han llevado a cabo todas las diligencias procesales indicadas por la Fiscalía Interviniente, en este caso la UFI número 16, a cargo del doctor Pedro Marchetti, del Departamento Judicial de Mercedes. Y bueno, no tengo más para acotar, ¿no es cierto? Está bien. Que, la pregunta, comisario, es una que nos hacen nuestros oyentes, ¿no? Si es la calle 27, como dicen nuestros oyentes, hay alta velocidad por ahí, ¿no? La gente circula bastante rápido. Bueno, puede ser, sí, que en algunas determinadas horas se cometan exceso de velocidad. La prueba está con el presente hecho. Claro. Es obvio que por la violencia que queda demostrada en los autos protagonistas ha habido un elevado... una elevada velocidad en este hecho, así que sí, evidentemente que en algunas oportunidades y en ciertas horas de la noche algunos jóvenes aceleran de más sus vehículos, lo que lleva, ¿no es cierto?, a una reflexión. Yo lo comentaba con la gente del Canal 3 que me vino a hacer un reportaje momentos antes, una reflexión. A veces los padres, cuando entregamos la llave del auto a nuestros hijos de muy corta edad, en este caso el Matías Galende tenía el carnet de conducir aprobado y todo, nosotros en forma legal, pero nosotros tenemos que evaluar como padres y responsabilizarnos al momento de darle la llave a nuestros hijos, qué es lo que estamos haciendo. Un chico de 17 años, por ahí, por más carnet de conducir que tenga, no está del todo maduro para andar conduciendo, ¿no es cierto? Y bueno, Los resultados después son estas tragedias, ¿no es cierto? Uh-huh. Que una familia queda truncada y no hay forma de revertirlo. Uh-huh. O sea que estaba habilitado porque, bueno, nuestros oyentes, claro, nos decían que era menor. Menor, claro, de 18 años y de 21 años, pero ya con carné de conducir. Claro, tiene 17 años, hay una muchas veces se otorgan a menores de 17 años los carnés de conducir, cuando lo avalan los progenitores, firman como responsables y se le otorga, si es que aprueba, obviamente como cualquier persona mayor de edad, uh-huh. el carnet de conducir. Uh-huh. Este caso es uno de ellos, pero evidentemente el sistema aquí tendríamos que decir que falló por completo. Sí, bueno. Comisario, ¿tiene algún parte actualizado de la salud de los que iban en el Renault 12? Bueno, tengo entendido que la señora Elizabeth Pereira es muy probable que sea conducida a La Plata para recibir mayor asistencia, ¿no es cierto? Y que los han intervenido quirúrgicamente ambos. Ajá. Bueno, no, más precisiones que ella no tengo al respecto. Comisario, ha sido usted muy amable, ¿eh? Bueno, por favor, un abrazo y un saludo a toda la comunidad de Saladillo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. La palabra del capitán Gustavo, del comisario, perdón, Gustavo Castelucio, aquí en la 106, comentándonos este terrible accidente que sucedió allí en 25 de mayo, donde perdieron la vida dos menores. 11:25, mucha gente pidiendo muchas cosas allí para la calle 25. Lo mínimo que piden nuestros oyentes, lo mínimo, son lomos de burro, lo mínimo. 11:25, ya volvemos con más.